sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. De llanto en una canción. Nada más que eso somos. Nada más. Te acompañamos hasta las 10. Con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. 8 y 17 minutos. 8 grados 4 la actual, 16 de máxima para este miércoles. Y le contamos a la gente de Capilla del Monte, donde se retransmite Punto de Partida en una radio Muchas Voces, que está haciendo allí 7 grados 6, con una sensación térmica de 6 grados. Y una máxima para este miércoles de 13. ¿Eh? Qué lindo, Manu Rivas, irnos para Capilla del Monte. ¿Cuándo será posible? Sería hermoso. Mientras tanto, mandamos un saludo muy afectuoso, de corazón a corazón. Así es, compañero. Una semana en Capilla haciendo Punto de Partida ya. Dale, acepto. Esa es la propuesta. Acepto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, gente, vamos a hablar un poco del tema salud primero. Vamos a escuchar, en este orden, a Daniel Golán, él es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y después Fernán Quirós, que es de la ciudad de Buenos Aires. Ambos ministros de Salud hablando de las posibles modificaciones o no del aislamiento social, que, bueno, justamente los próximos días va a haber novedades, tiene que haber un nuevo pronunciamiento para ver cómo sigue esto. Vamos a estar evaluando nuevas posibilidades que envían los intendentes dentro del marco del decreto nacional y de las regulaciones de la provincia de Buenos Aires. Permanentemente están enviándonos propuestas de aperturas de determinado tipo de actividades. Hay que ir viendo esto el día a día y dando oportunidad a que algunas actividades más se vayan incorporando, para que tampoco la actividad económica caiga tanto, y esto también para el resto del país, ¿no es cierto? Es decir, la misma situación, hay provincias que están muy bien. Sería sumamente imprudente aumentar mucho la circulación de personas, porque esto es en definitiva lo que hace que se transmita el virus más rápidamente, con lo cual hay que ser muy, muy estricto primero en el cumplimiento de la fase 3. Tenemos una curva que viene evolutiva, que venía creciendo muy rápidamente hace 10 días más o menos, como yo mostré, pero que en los últimos 4, 5 o 6 días, según de qué lado uno lo mire, los casos están relativamente más estables. Así que un poco lo que coincidimos todos es que necesitamos ver la tendencia de la curva en estos días que quedan, seguramente hasta jueves o viernes, y que eso va a ser muy importante para poder comprender si deberíamos sostener la situación tal cual está, o podemos pensar en algunas actividades de muy bajo riesgo que se pudieran agregar a las actividades actuales, siempre sosteniendo la cuarentena, el tránsito público y todas las cuestiones que ya todos saben. Minutos, así está entonces la cosa en la ciudad y con Urbano. Luego vamos a escuchar un testimonio de Alberto Fernández ayer en otra radio. Lo que él decía es, hay una mirada muy porteña, y es cierto, porque en el resto del país se está ya habilitando, se está en muchas provincias en la fase 4, pero todavía en la ciudad y en el conurbano estamos en la fase 3. Y hay preocupación por el tema económico, sobre todo en la economía popular, donde desde que arrancó la cuarentena hay, bueno, cooperativas como donde estamos funcionando nosotros, la cooperativa Gráfica Patricios, que viene sin cobrar un mango. Y toda la política de Estado se ha establecido más bien para sociedades anónimas, por ejemplo los ATP, que ha habido polémica porque le han dado ATP, por ejemplo, a Vicentín, una empresa que defraudó al Estado, o empresas monopólicas, que uno dice, ¿cómo puede ser que no tengan espalda para pagar los sueldos cuando simplemente pasó un mes de parate? Así que, bueno, debates que están habiendo en la Argentina, y ayer se lanzó una línea de créditos para las cooperativas de trabajo. Esto nos lo va a contar Andrés Ruggeri, él es referente de Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, un compañero que es el que más sigue hace años todo el tema empresas recuperadas. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Lucas te saluda aquí en Gráfica. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, compañero? Bueno, contanos lo que ha lanzado ayer Matías Culfas, ministro de Producción. Bueno, ayer se lanzó una línea de crédito que es exclusiva para cooperativa de trabajo. Es una línea, digamos, que prevé que se instrumenta a través del Banco Nación y también del INAES. O sea, en realidad es un lanzamiento conjunto, ¿no? Entre, bueno, el INAES desde hace un par de meses depende del Ministerio de Producción, ¿no? También. Esa línea es para prever un crédito por el equivalente de 3 salarios mínimos por trabajador de la cooperativa. Uh-huh. Y con una tasa que es el del 18%, ¿no? Tiene, para la devolución de ese crédito hay 3 meses de gracia, digamos, o sea, 3 meses una vez que te lo dan, hay 3 meses que no se paga, después 3 meses que se cobra solo los intereses y después se empieza a pagar el capital. Yo venía escuchando lo que decías en relación a las ATP y la falta de apoyo económico hasta el momento, ¿no? A las cooperativas de trabajo y a las empresas recuperadas en particular. Y es cierto, ¿no? Y lo que pasa con este crédito, bueno, es una ayuda en ese sentido. No es evidentemente la solución, sobre todo para algunas cooperativas para las cuales tomar un crédito puede ser muy complicado, ¿no? Si está en una situación de parate total. y después es probable que tenga muchas dificultades para levantarlo. Sabes que el otro día hablaba con Federico Tonarelli del Hotel Bauen y ellos decían un poco en joda, nos falta tener una canchita de fútbol 5, porque tienen todas las actividades más complicadas por esta situación del país y bueno, a nivel mundial, porque ellos hacen gastronomía, hotelería y espectáculos, ¿no? Que son de las zonas económicas más castigadas. Ahora, yo le preguntaba, si te dan un crédito, ¿se resuelve el tema del Bauen, que tiene más de 100 laburantes? Y dice, no, en realidad no, acá hace falta una inyección de subsidio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo ves, digamos, el impacto que puede tener esta medida que ayer tomó el gobierno para, bueno, el sector de las cooperativas? Mira, la falta de acceso al crédito de las cooperativas, de las recuperadas en particular, pero incluso es para todas las cooperativas, especialmente las cooperativas de trabajo, es una demanda histórica, ¿no? Claro. Digamos, las cooperativas de trabajo y las recuperadas funcionan en el mercado, no funcionan en una abstracción, ¿no? Inclusive, siempre hemos insistido nosotros, en particular Facultad Abierta, a través de los trabajos que hicimos, los relevamientos que vos conocés bien, en contra de la idea popularizada de que las fábricas recuperadas viven de los subsidios, ¿no? Porque en realidad no lo viven. Los subsidios te pueden solucionar alguna cuestión, una compra de la máquina, la reparación, o una inyección de capital para arrancar o en determinado momento, pero obviamente el Estado no va a estar permanentemente manteniendo a la recuperada. De hecho, la recuperada se tiene que mantener por su propia actividad. Ahora, estamos en una situación muy compleja, que es la paralización prácticamente total de la economía y que afecta a un porcentaje muy importante de las cooperativas. Digamos, lo que en una situación normal sería una buenísima noticia, que se implementa una línea de crédito especial, se marca un camino para que se pueda acceder a un crédito bancario. Acá parece como insuficiente. Claro. ¿No? En el caso del Bauen, eso es claro, el Bauen está en una situación muy complicada desde antes de la pandemia, ¿no? Y la mayoría de las cooperativas, venimos de 4 años de macrismo destructivo, uh-huh. y ese es el contexto. Entonces, en el momento en que todo el movimiento estuvo aguantando todos estos años, esperando que llegara un gobierno que cambiara la regla del juego, que apoyara, que por lo menos no lo tuvieras en contra, aparece la pandemia y ahí esto se complica y se hace desesperado. Uh-huh. Yo creo que en algún momento no muy lejano el gobierno tomará alguna otra medida para que las cosas sean más soportables, digamos, que combinar una línea de crédito de capital de trabajo con algunos con subsidios o incluso la implementación de, si no es el ATP, es la vieja línea 1 que maneja el Ministerio de Trabajo, que está, pero está, es insuficiente, viene a cuenta gota, se está demorando mucho. Bueno, si esas cosas se juntan, la situación va a mejorar bastante. Claro. Bueno, en el caso del Bauen hay que decir, Andrés, que el Bauen está con un tema también del proyecto del hotel en cuestión, porque se votó su expropiación en el Congreso, claro. Macri la vetó, pero es un edificio que perfectamente el Estado puede decir, nos hacemos cargo, ¿no? Junto a la cooperativa, lo ponemos 20 puntos y tendría otra proyección, ¿no? Eso lo hemos charlado en particular. Ahora, respecto a lo que decís de la línea de crédito, es cierto, porque históricamente ni en el banco cooperativo, Credicop, que en realidad tendría uh-huh. que tener otra lógica y no la tiene, vos vas a pedir un crédito y te piden, digamos, es imposible ser sujeto de crédito, ¿no? Tenés que tener una garantía propietaria que en la mayoría de las recuperadas no existe. Y ahora, con esta línea de créditos, se inauguró, bueno, ya se viene inaugurando el FOGAR, que es el Fondo de Garantía Argentino, ¿no? Que podemos decir que es una buena novedad para el sector porque el Estado es garante justamente de esa cooperativa. Claro, claro. Creo que la novedad de estos créditos que están pensados para sortear todos esos obstáculos que se le ponen a las cooperativas de trabajo. Claro. Por un lado la garantiza el FOGAR. Por otro lado, lo que había pasado antes, y acá inclusive hay una cuestión conceptual, ¿no? Que hay que solucionar del lado del Estado, ¿no? Es